En el diario de Café y Noche, Corazón que razona. Un texto de el libro El Nexo, que lo escribí hace bastante tiempo. Hay un todo en esta nada que es capaz de regir por completo nuestras vidas, y en un momento desaparecer sin más. Existen verdades a medias y palabras que se clavan en el alma y nos desestabilizan por completo. No obstante, ante la inmensidad no ha de expresarse la flaqueza, sino la entereza con la que se puede hacer frente a tal situación y a la vez salir airosos. Justo ahí es donde se demuestra si somos personas con auténtico valor o realmente nos puede la vida en el más mínimo de los descuidos. Ahora es cuando tiene que haber una persona fuerte ante un nudo de palabras y razones, y de modo paciente, sin que exista un exceso de nuestros deseos. Hay que ir poco a poco, desenredando la maraña que impide en este momento que el corazón sea libre. Deja que el vacío ante el que te encuentras expulse las voces que ahora tus oídos no pueden escuchar cuando lo desean. Permite que ellas vengan a ti y acógelas sin miedo. Lo mismo que te han producido heridas, ellas conseguirán que cicatricen. Si es preciso, llora todo lo que puedas, pero no hay nada mejor que una razón limpia, en la que no interfieran sentimientos, para poder sopesar los errores cometidos, los imposibles que se presentaron en el camino y que no vuelvan a producirse. A continuación, una canción de The Gasoline Brothers, que los podéis encontrar en Yamendo. La canción se llama Two Five Tuesday. We'll be right back. la sección de retazos de hoy, de Café y Noche, venimos con un cuento. Un cuento que se llama Descalza y que pertenece a Sarai Pavón. Adelante, Sarai. Había una niña muy pequeña, que siempre iba descalza, porque le gustaba sentir el frío, el suelo, sentir las distintas texturas de la calzada y no quería zapatos. Le habían regalado muchos zapatos, tanto su familia como amigos, y ella pues no se los ponía, porque seguía prefiriendo sentir el frío, sentir el césped. Y como eso no era muy común, la gente la miraba rara, porque claro, ¿qué hace una niña sin zapatos, ¿no? Caminando constantemente. Además había un problema, y era que cada paso que daba le desgastaba la planta de los pies. Ella de vez en cuando decía: por favor, no me regaléis más zapatos. No los quiero. ¿No veis que no los quiero? Solo quiero sentir la vida. No importa si me desgasto. Si a cada paso que doy me voy haciendo más pequeña y me pierdo. No importa. No me preocupa desaparecer. Solo quiero ser feliz y sentir la vida. Pero la gente no la entendía. ¿Sentir la vida? ¿No puedes sentir la vida con unos zapatos?, decían. Ella, por hacerles feliz, se los puso, pero no, se dio cuenta de que no podía, era algo superior a ella. Y sí, suponéis bien, al final se desgastó, pero no creáis que su última imagen fue una cara triste. Todo lo contrario. Ella era feliz así, descalza. Una buena manera de conocer a nuestra gran poetisa Sarai Pavón es escuchar el Tenía que hacerlo, un vídeo que lo encuentras en su canal de YouTube. Ya sabes que encuentras a Sarai Pavón buscando Vampiresa Him con dos S's y al final con H-I-M. Así que vamos a escucharla. Tenía que hacerlo. Celebrar un año precisamente hoy, un día cualquiera, como siempre. Precisamente hoy, aunque el pastel esté rancio y no me lo vaya a comer. Quería soplar una vela por todas las que nunca llegué a soplar. Ha sido un año movido, encuentros y desencuentros, amigos, libros, café, vídeos, sonrisas, alguna lágrima, más café y un largo etcétera. Vueltas sin sentido, ceniceros repletos, la Alameda y los paseos por Sevilla. Siempre Sevilla. Ah, no. También hubo Valencia, Málaga y alguna escapada más. Algún tú y demasiado yo. Pero quiero destacar las sonrisas, los dolores de mejillas que he llegado a coger, los momentos especiales y los encuentros, que para el resto ya hay demasiados programas y poemas. Tenía que hacerlo, celebrar un año más. Los abrazos y el despojarme de cosas inútiles, de los círculos viciosos. Tenía que hacerlo, aunque el pastel esté rancio y no me lo vaya a comer. A veces me siento un borracho de sombra negra. O al menos eso es de lo que habla Sarai Pavón, de borrachos de sombra negra. Escuchémosla. La síntesis es a veces desconcertante. La muerte es parte como una perspectiva por la vida. En todas partes he visto caravanas de tristeza. Ojos que van por el suelo. Quiero silencio y soledad. Borrachos de sombra negra. Borrachos de sombra negra. Borrachos de sombra negra. Borrachos de sombra negra. Borrachos de sombra negra. Borrachos de sombra negra. Borrachos de sombra negra. Quiero silencio y soledad. Quiero silencio y soledad. No sé qué os parece el sonido de Café y Noche. La verdad es que estoy haciendo lo imposible para solucionarlo. No hay manera, estoy metiéndole filtros de todo. He probado el Audacity para reducir el sonido y no sé cómo hacerlo. Hago todo lo que puedo y más. Pero hay una manera, a lo mejor, de que mejore el sonido. Me puedes votar en los European Podcast Awards y bueno, y si gano, si cae esa breva y de repente gano, así como el que no quiere la cosa, pues me regalan una grabadora Olympus. Así que fíjate si se solucionaría el problema del sonido. Bueno, esto es una broma, pero bueno, yo tengo que recordaros que en el post de Café y Noche, donde está este programa, encuentras el enlace para votarme. Así que, ya lo sabes, mejorar el sonido o no depende de ti. Es broma. Pasamos a la siguiente sección, una sección de historias a lo Milenio 3. Y además tenemos a dos invitados, a Iker Jiménez y a Carmen Portet, que si no sabéis quién es, pues yo digo, os digo, que es la mujer de Iker Jiménez. Y le dice algo, ya veréis, escuchadlo. Escuchad esta sección y ya me contáis qué os parece. Historias. Queridos amigos, hoy es noche de misterio. Hoy es una noche en la que vamos a encontrar documentos indescriptibles, prácticamente. ¿A que sí, Carmen? Pues sí, Iker, efectivamente. En este programa vamos a tener historias fabulosas, magníficas y estupendas. Porque, Carmen, perdona que te interrumpa. Me han dicho que en una bitácora personal llamada cafeynoche.com hay historias impresionantes. Historias que ponen la piel de gallina. Historias cargadas de misterio. Pues mira que te responda, Iker, pero el único misterio es los polvos que echamos por la noche, que yo no sé dónde están. Así que tú me dirás, hay que temerle más al hecho este de no tener polvos que a los fantasmas. Porque, bueno, perdona que te diga, pero el único fantasma aquí, querido Iker, eres tú. ¡Caramba, Carmen! ¡No me digas eso! Bueno, vamos a escuchar esta impresionante historia, esta historia aterradora, que la ha escrito un tal Francisco J. Moreno. Pastel de guisantes, así se llama esta historia. Thank you. Su cara resplandecía dorada sobre la luz de la vela que adornaba la mesa. Tenía los ojos de un verde profundo y brillante que me recordaba los inmensos mares de hierba entre los que disfruté de la infancia. Solo el contemplar su cara me ponía nostálgico, me embriagaba aún más que la espesa cerveza que me habían servido. Era como tener al alcance de la mano una joya, una esmeralda viviente del tamaño de la luna, realizando movimientos rápidos y certeros mientras apuntaba números en una pequeña libreta. Puede que con aquellos ojos cualquier palabra con la que hubiésemos empezado nuestra pequeña conversación me había parecido igual de sorprendente, pero no fue cualquier palabra. ¿Crees en la magia? Me dijo en cuanto me acerqué sin esperar a que me presentase. No mucho, respondí. Cuando era joven investigué un poco sobre el tema. Llegué a revisar los escritos del Krumheller, que popularizó el nombre de la mandrágora, o los diarios de John Dee, que fue el mago de la reina Isabel I, pero nunca conseguí que nada funcionase. Las leyes del mundo siguen su curso por muchos compuestos que mezcles o por muchas lenguas muertas que domines, y ahora confío más en la ciencia y la tecnología para conseguir lo que quiero. Supongo que la fantasía es algo que se pierde con los años. Se quedó observándome un rato y sin cambiar de expresión me dijo: ¿he de asumir entonces que no crees en los unicornios? No creeré en ellos hasta que vea uno. Metió la mano en el bolso y sacó una pequeña figura. Un unicornio blanco, de pelaje rubio, con el cuerno recto en la frente, haciendo espirales como una caracola. Me reí y tomé asiento a su lado. ¿Sabes?, le conté. Cuando Marco Polo viajó hacia Oriente, en sus relatos dijo haber descubierto los unicornios, caballos enormes con cuernos en la frente. La fantasía popular fue la que creó esa imagen que tienes entre las manos. Lo que había descubierto en realidad eran los rinocerontes. Entonces se rió ella. Se llamaba Laura y trabajaba de secretaria en una compañía de seguros. Decía que utilizaba la magia para asegurarse de que ninguno de los asegurados sufriese ningún accidente. Despedía un olor electrizante, como de incienso o de canela. Pasamos un buen rato hablando hasta que su jefe la llamó por el móvil, pero antes de marcharse me ofreció cenar con ella al día siguiente. Fue una semana trepidante. Quedábamos cada día, a cada hueco que encontraba. Ella me hablaba de la magia, de la astrología, de la quiromancia o el poder de las piedras. Me parecía entretenido y tierno a partes iguales, como cuando un niño te dice que tiene un monstruo debajo de la cama como excusa para dormir con sus padres. Yo le encontraba anécdotas o misterios de la historia con los que solía entretener a los alumnos de la universidad. Tras la tercera noche empezamos a acostarnos. Habíamos bebido mucho vino. Nevaba. Estábamos prácticamente tiritando. Ella tropezó con un escalón y cuando fui a socorrerla me besó. No tengo ni idea de cómo ocurrió y solo recuerdo el tacto suave y tembloroso de aquellos labios congelados. Propuse ir a mi casa a calentarnos y asintió con la cabeza. Aquella fue una de las mejores noches de mi vida. Encendimos la chimenea para caldear el salón y nos tumbamos allí mismo, sobre la alfombra. Me gustaría relataros aquel encuentro, pero creo que algo importante se perdería si lo hiciese. Prefiero guardarme aquellos momentos para mí mismo y llegar directamente a la noche del sábado. Gradualmente, Laura me fue proponiendo sucesivos añadidos a nuestro acto para hacerlo más excitante desde su punto de vista. Al principio me temía lo peor: juguetes, disfraces, dominación. Por suerte, su afición era el bondage, atar a sus parejas y a sí misma con cuerdas o cadenas, lo cual me hizo suspirar aliviado, ya que no me pareció para tanto. Si confiáis en alguien para acostarse más de una vez, es normal confiar también para ponerse un par de esposas. Podría ser peor. Aquella noche habíamos ido a su casa. Tenía un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, aunque a mí me pareció más bien un zulo. El baño, la cocina, el salón y el dormitorio se ubicaban en la misma habitación. La cama estaba colocada bajo una gran ventana sin cortinas. No me gustan las cortinas, dijo. Prefiero ver el cielo. Yo solo veo edificios. Siguen siendo más interesantes que un trozo de tela. Me desnudó y me arrojó a la cama con fuerza. Yo también le quité la ropa. acabó todo desperdigado por el suelo sin ningún orden concreto y me besó hasta cortarme la respiración. Las cuerdas estaban debajo de la almohada y agarró uno de los extremos con un ligero movimiento. «Hoy me toca a mí atarte», susurró. Se la notaba excitada. Respiraba tan rápido que escuchaba los latidos de su corazón y toda esa actividad me contagiaba y me nublaba la mente de tal modo que la habría acompañado hasta las mismas puertas del Averno para seguir disfrutando del sabor de su aliento. Me ató las muñecas y las piernas muy juntas y muy fuerte, tan fuerte que dolía. La cuerda me rodeaba todo el cuerpo y era blanca y robusta, apretando mi carne como un abrazo artificial. Casi empezaba a comprender por qué le gustaba a ella todo esto de las cuerdas. Estaba deseando que empezase, pero no lo hizo. Se levantó y se puso una bata. «¿Qué haces?», pregunté. «¿Has oído hablar de Elizabeth Báthory? ¿Te refieres a aquella loca que quería rejuvenecer matando gente y bañándose en su sangre?» «No estaba loca», me dijo, «sino parcialmente equivocada. La sangre de por sí no tiene poder. La vida se encuentra en su esencia, y para extraerla hay que hacer una serie de operaciones. Tu sangre me servirá para alcanzar la vida eterna». «No me lo puedo creer», exclamé. «Da lo mismo que lo creas o no. La sangre ha de ser extraída mientras la persona está viva, pero igualmente trataré de hacerlo lo más indoloro posible». «¿Ha sido solo por eso? ¿Toda esta semana ha sido solo para matarme? El vínculo que hemos creado en este tiempo hará que tu sangre sea más potente. Así aumento las probabilidades de obtener el elixir». «No te saldrás con la tuya», lo dije, pero no tenía ningún plan. Estaba fuertemente atado y apenas me podía mover, aunque por suerte no estaba fijado a la cama. Laura sacó un maletín de su armario y al abrirlo comprendí lo que quería hacer. Eran los instrumentos que utilizaban los embalsamadores para extraer la sangre del cuerpo. Dos agujas, una en el pie y otra en el cuello, conectadas a dos largos tubos de plástico. Una de ellas alcanzaría el grifo del baño y el agua recorrería mis venas, reemplazando la sangre y haciéndola salir por la segunda aguja. Un chorro de vida robada e inútil que llenaría alguno de sus cubos para experimentos extraños. El proceso podía tardar horas. Sentiría frío. Pensé gritar, pero supuse que no ayudaría mucho. Me tenía a su merced y podría haberlo impedido en cualquier momento, incluso dejarme inconsciente. Rodar hacia la puerta tampoco era una opción, pues me alcanzaría antes de recorrer media habitación. Solo se me ocurrió una idea. Mientras Laura se acercaba con la primera de las agujas, me apoyé sobre mis hombros e hice saltar mis piernas por encima de la cabeza, hacia la ventana. Se rompió con facilidad, montando un gran estruendo de cristales rotos. Me deslicé por ella hacia el vacío. No había forma de aferrarse a nada con las manos atadas de aquella forma. Mi única oportunidad habría sido un toldo, un montón de heno o cualquier cosa menos dura que el pavimento. No hubo suerte. Me llamo Joan Seira, profesor de universidad, historiador y antropólogo, viajero apasionado, veterano de guerra y enólogo aficionado. Y aquel sábado tuvo lugar mi muerte por aplastamiento contra una acera después de caer de un sexto piso desnudo y cubierto de cuerdas, por escapar de la tortura de una maniática pseudo-religiosa. La muerte nunca es como lo espera. Huele a pastel de guisantes. All alone within these walls, waiting for the sky. Vida Podcast. Hoy toca hablar del podcaster como nuevo perfil comunicativo. Toda la información que vas a escuchar a continuación y mucha otra también de interés sobre el podcasting la puedes encontrar en un documento que se llama Panorama del Podcast Español. Basta con buscarlo en Google y lo encuentras. Así de fácil. Bueno, dice lo siguiente: la creación de podcast es el reflejo de que en la red se hallan personas que tienen conocimiento de edición de audio, que una vez se propusieron empezar a grabar un programa y que se han convertido en productores de espacios que pueden interesar a las empresas. En este capítulo analizaré qué posibilidades puede ofrecer el podcaster en algunas entidades y cuál es el principal punto que puede llegar a convertirle en una persona con peso en la actividad laboral de dichas empresas, la publicidad. De oyente a productor de espacios sonoros. Con la llegada de la red ha surgido un nuevo perfil comunicativo, el del podcaster, el cual tiene similitud con la figura del gatekeeper en tanto que es capaz de ofrecer información novedosa sobre una temática concreta y antes que cualquier otra persona. La segmentación en los podcasts es una característica principal de ellos, puesto que se dirigen a públicos que necesitan saber sobre algunas materias que les interesan. Es en este momento cuando el podcaster cobra una vital importancia, ya que puede ofrecer a sus oyentes datos que no van a encontrar, al menos no de la misma manera, en otros lugares. El desarrollo de la tecnología ha conseguido que algunas personas hayan dejado de ser receptoras de información para convertirse en productoras de la misma. Este aspecto, que fue definido anteriormente por Jean Cloutier, refleja cierta descentralización en el sector de la comunicación, al no ser solo los periodistas los que informen a los demás, pero supone un paso fundamental para la sociedad de la información. Según este cuarto episodio de la comunicación, el podcaster, provisto de las herramientas adecuadas, puede llegar a convertirse en un excelente productor de contenidos y desarrollar espacios propios que pueden estar al nivel de cualquier programa que encontramos en las principales emisoras españolas. El podcaster en las empresas digitales. El podcaster, como argumentaba en el punto anterior, se ha erigido como nuevo perfil comunicativo en esta era digital que estamos viviendo. Su conocimiento de herramientas de edición, la facilidad que puede llegar a tener para crear espacios sonoros atractivos y el hecho de que sea capaz de conseguir llegar a una audiencia amplia le convierten en una persona por la cual pueden interesarse algunas empresas. Aunque el fenómeno podcast está empezando a desarrollarse en este momento, ya hay programas que pueden despertar el interés de algunas marcas, pues suponen un grado de interacción con la audiencia muy amplio. Actualmente no son muchos los podcasters que forman parte del ejercicio laboral de las empresas digitales, pero esto no quiere decir que no pueda reconsiderarse de cara al futuro. El podcaster, como productor de espacios sonoros, es experto en algunas materias que le invitan a ponerse frente a un micrófono para elaborar su propio programa, un aspecto que refleja los buenos resultados que podrían obtenerse si estuviese trabajando para alguna empresa que tratase un tema que fuese acorde a él. En cambio, sí hay hoy en día personas que se lucran a través de los blogs, aunque no demasiados podcasters que consigan algún tipo de remuneración gracias al podcasting para empresas. La contratación de una empresa que venga, de una persona que venga de radio y que se encargue de producir un espacio para una empresa digital podría ser más cara que si se tratase de un podcaster que goce de una alta reputación en el mundo del podcasting, por lo que las empresas tienen una gran oportunidad para crear imagen de marca a través de este tipo de programas, sin gastar una gran suma de dinero para costear el trabajo de los podcasters. En Estados Unidos hay personas que del podcasting han hecho su negocio. Un ejemplo de ello es el de Johnson & Johnson de Akubue, que ha conseguido que haya un mayor consumo de los productos entre los jóvenes gracias al podcast Download with Heather and John. Este espacio es llevado por dos jóvenes universitarios y surgió con idea de darle mayor difusión a los podcasts temáticos y para obtener una favorable imagen de marca de esta empresa de productos cosméticos. Sin embargo, en España, el podcasting no se contempla aún como modelo de negocio, puesto que algunos empresarios desconocen las inmensas posibilidades que puede llegar a tener y es difícil confeccionar un mapa de podcasters hispanohablantes que vivan actualmente de él. Apoyo a la figura del podcaster, la publicidad. La red ofrece múltiples posibilidades para que un producto llegue a un público específico de la manera más eficiente posible. Este soporte se caracteriza por la gran capacidad, la gran cantidad de recursos expresivos que son perfectos para llamar la atención del posible oyente. Permite interacción debido a las plataformas creadas para ello. Los costes de producción son reducidos si se comparan con los de otros soportes. Hace posible una selección demográfica pero no geográfica debido a la amplitud de Internet. Supone una creciente penetración conforme van pasando los años, aunque algo escasa, pero entraña una gran dificultad de medición de audiencias y solo puede ser verificable a través de las descargas y/o escuchas que tengan los podcasts. Uno de los inconvenientes que suele tener el podcasting es el de no disponer de herramientas con las que poder consultar el número de descargas y/o escuchas que tiene un programa. Es cierto que FeedBurner suele poner al alcance de cualquiera estudios que son realizados cada cierto tiempo sobre su funcionamiento y el número de descargas de podcast, pero por lo general hay una carencia relevante de plataformas con las que las empresas o marcas publicitarias destacadas puedan tener constancia de cómo funciona un programa y si es realmente necesario el apostar, publicitariamente hablando, por él. iVoox, la red social de audios comentada, sí que tiene un medidor de descarga. Una red social de audios comentada en este libro, no en este apartado del Café y Noche. Sí que tiene un medidor de descarga que es útil para demostrar si un podcast puede ser de interés para una entidad, pero aún no posee una opción que permita saber cuántas escuchas totales, entiéndase como de principio a fin, tiene un podcast en cuestión, ni una herramienta que permita analizar en profundidad cómo está funcionando el podcast. Esta particularidad se puede comprobar, aunque no del todo, a través de Google Analytics, una herramienta que sirve para que un administrador de una página esté al tanto de cuáles son las entradas más consultadas y cuánto tiempo ha estado una persona examinándolas. Pero aún así, no es una plataforma fiable, puesto que el tiempo de tal consulta es rodeando junto a otras visitas que ha tenido la bitácora. El podcasting para empresas requiere de varios números cero, en los que consten los asuntos que se van a tratar en las entregas siguientes y que han de ser estudiados previamente para que encajen a la perfección con el navegante que visita con asiduidad la empresa digital. Ante todo, conviene que las secciones dejen entrever los espacios en los que podrían estar situados los anuncios en un futuro. A pesar de que no se trata de cuñas, las promos de podcast que se pueden escuchar en algunos programas reflejan el poder que puede llegar a tener la publicidad en ellos, puesto que son alicientes para que los oyentes se interesen por espacios similares y es una buena oportunidad para que se consiga un feedback que enriquezca a la podcastfera. Al igual que está sucediendo con los blogs, los podcasts permiten llegar a un público concreto que está interesado en materias muy precisas y que la radio las encuentra de una manera diferente a como le gustaría. El podcasting para empresas se puede erigir ante otros medios como una herramienta potente que atraiga al navegante y gracias a ello se conseguiría un consumo mayor de un producto dado. Como cualquier estrategia que desarrolla el medio para hacer llegar su producto, el podcast ha de adecuarse a la audiencia y poseer un mensaje claro que ha de percibir el oyente sin que exista engaño alguno por parte de la empresa. El presupuesto, otra de las cuestiones de la estrategia, es nulo al principio, pero Una vez que el podcast tiene cierta popularidad, las marcas serían las que se interesasen por publicitarse en él y pactarían uno con la empresa. Conviene señalar algunas ideas de por qué actualmente no existe publicidad en los podcasts. Daniel Aragay, responsable del podcast Dime Tú, estuvo trabajando junto a José Antonio Gelado y Jerónimo Palacios en una plataforma llamada PubliPodcast. El principal problema, el cual ha señalado en su blog, tras un año de emprender esta aventura en búsqueda de la publicidad en los podcasts, es el de que las empresas no piden que haya miles de descargas, sino millones. Algunos podcasters, como el responsable de Mr. Computer, se muestran escépticos en cuanto a la idea de que pronto un espacio sonoro de este tipo pueda disponer de publicidad, y solo la conciben dentro de sus bitácoras, en un espacio de ellas. Sin embargo, otros, como los chicos de Podcast SL, creen que es posible que se produzca un acercamiento entre empresas y podcaster con la finalidad de que éstas faciliten publicidad que posteriormente sería incluida en los diversos números de algunos programas que solo se encuentran en la red. A través del podcasting, una empresa puede conseguir posicionamiento y una firme confianza del internauta hacia los productos que se le ofrecen. El uso de la publicity en los podcasts es un recurso destacable para que el consumidor se encuentre cómodo con el producto y el trabajo del podcaster. Y el trabajo del podcaster, perdonad, no sería en vano si tal efecto se consiguiese. Sin embargo, el objetivo de la empresa no habría de ser solo incitar a la compra de un objeto, sino el de que interaccionase con el oyente para que accediese frecuentemente a la página web de dicha entidad. Frente a estos aspectos, el podcasting resulta ser una buena herramienta que puede generar interesantes resultados para las empresas, pero el uso de él depende en buena medida de que dichas corporaciones sepan encontrar en él una sólida fuente de ingresos. Por supuesto, habría que tener en cuenta todos los aspectos que están dificultando la publicidad en los podcasts y hacer lo posible para que esas lagunas desapareciesen de una vez por todas, para dar lugar a un mercado en el que los podcasts podrían constituirse como buenos espacios con los que obtener excelentes beneficios para empresas y podcasters. Perdonad mi locución, la verdad es que últimamente he perdido bastante locución. Yo estoy especializado, bueno, todavía no, ya que me falta el papelito en el que ponga licenciado en periodismo. Estoy especializado en radio y, bueno, he estado mucho tiempo practicando locución, así que se me está olvidando y es una pena. Si queréis poneros en contacto conmigo, tenéis que mandar un correo a jdesanchez85@gmail.com. ¿Dónde me puedes escuchar? Pues mira, en radio.podcastellano.org, en cafedenoche.ivoox.com, es decir, iVoox. También dentro de muy poquito, ya queda una semana me parece para que me digan si estoy o no estoy, pues estaré en iTunes, así que mis programas podrás encontrarlos por ahí perfectamente. Y bueno, pues no sé qué más decirte. Tenía un canal en Blip, pero está abandonado, lo siento, pero detesto completamente Blip. No me preguntéis por qué, solo digo que no me gusta. Y nada, muchísimas gracias por escuchar Café y Noche. Hago todo lo posible para que mejore el sonido, de verdad, lo intento todo lo que puedo. Y bueno, si os ocurre algún consejo o lo que sea, pues me mandáis un mail a esa dirección que os he dicho. Muchísimas gracias, me repito, pero muchas gracias por escuchar Café y Noche. Soy muy poquitos oyentes, tengo constancia de que hay pocas descargas y demás, así que ayudadme un poquito, por favor, simplemente tenéis que dar a conocer este Café y Noche. Dar a conocer Café y Noche es promover la cultura, porque aquí encuentras historias, encuentras poemas, ¿Es cultura o no es cultura? Bueno, vosotros me lo decís. Así que, gracias. Hasta luego, hasta la próxima semana.